Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al grupo español Gente de Pueblo, cantores de Sevillana, de Morón, de la Frontera, ciudad y un municipio español de la provincia de Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía, España. Comienzan a publicar discos con el comienzo de la transición, aunque tocaban como grupo de amigos desde los 60s. Se caracterizan porque en plena transición política española, las letras de sus canciones incluían crítica social y política del momento. Han escrito letras sobre Santiago Carrillo o La Pasionaria. Desde sus orígenes están vinculados con las luchas sociales del Sindicato de Obreros del Campo, SOC, ahora integrado desde 2007 en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT. La problemática del campo como crítica del hambre y el desempleo que sufren los jornaleros y a la existencia de terrenos sin cultivar es un tema recurrente en su discografía. José María Carrillo es, además de un reconocido sindicalista, uno de los miembros fundadores del grupo participando como letrista y compositor. En 2012 publicó una antología de canciones del grupo como un prólogo del sindicalista y portavoz del SAT, Diego Cañamero. Escucharemos a Gente de Pueblo desde su disco Seguiremos Cantando de 1981, el tema A los Poetas del Mundo. Igual que al niño juntero, le dolieron todas las penas. Le dolieron todas las penas, igual que al niño juntero. Le dolieron todas las penas, arrastrando indignaciones con la sangre de tu vena. Con la sangre de tu vena, le gritaste a tu pueblo, pa' que los yugos rompieran. Fuiste un poeta del pueblo, peleando en la trinchera. Recuerdo de Miguel Hernández, recuerdo de García Lorca, Pablo Neruda y Machado, y de poetas valientes que a mi pueblo lo han cantado. ¡Guitarra buena, los que tocan bien! ¡Ale! La luna salió una noche a alumbrarle a los gitanos. Pa' alumbrarle a los gitanos, la luna salió una noche a alumbrarle a los gitanos. Pa' que viera su destino en la palma de su mano. En la palma de su mano, fortuna no se nos era, su pena se agrandaría, una calavera negra, su poeta mataría. Recuerdo de Miguel Hernández, recuerdo de García Lorca, Pablo Neruda y Machado, y de poetas valientes que a mi pueblo le han cantado. España en el corazón y el corazón la garganta. Y el corazón la garganta, España en el corazón y el corazón la garganta, sintiendo con sentimiento tu pera se me atraganta. Tu pera se me atraganta, fuiste a morir a tu chile, queriendo tapar su herida y dejaste aquí una huella que mi pueblo no lo olvida. Recuerdo de Miguel Hernández, recuerdo de García Lorca, Pablo Neruda y Machado, y de poetas valientes que a mi pueblo le han cantado. ¡Ale, los poetas de España, toma que toma! Caminante aquel camino es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria, caminante aquel camino es una cosa muy seria, porque no ha borrado el tiempo la hambre ni la miseria. La hambre ni la miseria, y el recuerdo de la gente que ha muerto por otra tierra, y aquellos que resistieron hasta su muerte en la sierra. Recuerdo de Miguel Hernández, recuerdo de García Lorca, Pablo Neruda y Machado, y de poetas valientes que a mi pueblo la cantaron. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el canto popular uruguayo fue un movimiento musical originado en Uruguay en los años 60, Yo alguna vez ya hablé de este tema, pero lo revivo para los nuevos oyentes que se van sumando a esta camada del podcast. Digamos, además, que tuvo un auge especial hacia el final del gobierno cívico-militar en la década de los años 80. El origen del término canto popular uruguayo es discutido, existiendo algún investigador que afirma que esta corriente tomó esa denominación del disco de José Carvajal, titulado Canto Popular, editado en 1969. Es vastísima la gama de precursores del estilo particular de esta corriente, siendo el primero Bartolomé Hidalgo, cantor de opinión, que tuvo la banda oriental actual Uruguay. De ahí en adelante podemos contar con Anselmo Grau, Aníbal Sampayo, Osiris Rodríguez Castillos, Washington Benavides, Rubén Lena y Víctor Lima, además de Alfredo Zitarrosa, los olimareños, Daniel Biglietti, José Carvajal, Héctor Numa Moraes, entre muchos autores y muchos artistas más que no es por olvido, que no los nombro, sino por razones de espacio que sería interminable. A los nuevos creadores no les fue fácil el trabajo, debían cuidar sus textos de modo de no ofender a las autoridades. Cuando iban de gira les era obligatorio presentar la lista de lo que iban a interpretar en las dependencias policiales, los que censuraban lo que creían conveniente. Muchos de sus discos eran cuidadosamente impedidos de toda difusión radial para las autoridades. En septiembre de 1978 se realizaron espectáculos musicales multitudinarios en el Palacio Peñarol. A partir de ese momento, los recitales se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Surgieron nuevos cantautores como el dúo La Hermanoa Carrero, Juan José de Melo, Omar Romano, el dúo Los Ucará, Mariana García Vigil, Eduardo Darnoyán, lo que iban cantando, el grupo vocal Universo, Contraviento y Rumbo, entre otros. En 1983 se creó el grupo Surcos, con Tabaré Aguiar, Mario Chilindrón, Carlos Daponte y Carlos Alberto Rodríguez. En 1986 se creó Los del Pueblo. En 1989 se formó el grupo A Puro Canto. Justamente hoy, después de toda esta exposición, les voy a presentar el grupo Los del Pueblo, magnífico grupo uruguayo que comienza su trayectoria a principios de los años 80. Su particular estilo se basa en la fusión de la línea murguera y carnavalera con la música popular latinoamericana y el ensamble de un sólido grupo vocal. Del disco Un Canto para la Paz de 1987 escucharemos la canción homónima Un Canto para la Paz. Un canto para la paz nace en tu pecho y el mío, en las auroras del río y en la mayor claridad. Nace en la voz que es capaz de pronunciar los sonidos en los hogares sufridos y los palacios del mal. Un canto para la paz nace en la patria querida, cuando buscamos la vida, cuando perdemos la sal. Cuando hay tristeza de más en casa de los obreros, cuando una lluvia de acero nos llega sin avisar. Nace al saber empuñar simplemente una guitarra, en la sangre de las palmas y en el brindis general. Nace en el tierno mirar de la gente compañera, nace al romper las fronteras y en la luz universal. En el joven que empieza a desechar la pobreza después de considerar. Nace en la furia del mar y en la raíz de la calma, nace en el fondo del alma y en el amor terrenal. Un canto para la paz nace en las armas vacías, en los hijos de María y en los bolsillos de Juan. Nace en los sueños que van sobrevolando la altura, nace al revés de la duda y en la justicia total. Un canto para la paz, un canto para la paz, un canto para la paz. paz. Un canto para la paz. El canto y la palabra.